Bueno, Álvaro, te quiero preguntar en primera instancia, ¿no? Un tema que le hemos preguntado a prácticamente todo el mundo por las inundaciones del 7 de marzo. ¿Cómo las viviste vos? ¿Cómo que estabas en tu casa? ¿Cómo la viviste en términos personales? ¿Y qué pensaste? ¿Qué ideas te pasaron por la cabeza cuando empezaste a tomar, entender qué era lo que estaba pasando? Que me imagino que en tu caso por ahí estabas como más preavisado justamente por tu rol y porque había una alerta naranja y porque ya habían pasado varias cosas en Bahía Blanca, con lo cual ustedes estaban muy preparados para lo que pasó. En primer lugar, yo sabía que estaba el intendente y Federico Montero, Martín Pacheco y varios funcionarios más en el CEUM, el centro de monitoreo, ya un poco presagiando de alguna otra manera lo que iba a pasar, si bien era alerta naranja. Las alertas naranjas las establece el Servicio Meteorológico a nivel nacional. Quizás un presentimiento con información, por supuesto, no fue magia, pero ya el intendente venía haciendo gestiones para suspender todo lo que es en el ámbito educativo, primaria, secundaria y el curso de ingreso en la universidad también, porque ese día estaba el curso de ingreso en la universidad. Ya un poco ese presagio estaba y bueno, a la mañana empezaron a llegar mensajes, a eso de las 8 o 9 de la mañana, de amigos, conocidos, vecinos que pedían auxilio. Rápidamente desde el CEUM nos informaban que había sectores de la ciudad que ya se encontraban imposibilitados para trasladarse de un sector al otro. Así que eso fue a las 8 o 9 de la mañana, a las 10, 10 y media ya empezó a llegar a donde vivía yo, barrio Pedro Pico, que lo arrasó, toda la parte del Napostá que se fue para Guaite, bajó por el Pedro Pico. La memoria del cauce del agua, evidentemente, hace cientos de años estaba donde vivíamos, donde vivo yo, y bueno, un barrio antiguo de casas construidas por sus propios dueños, hablando mal y pronto, y Sí. nada, empezó a entrar agua y esa zona se inundó toda. Hasta las 7, 8 que pudimos empezar a salir de nuestras casas. Mi vieja lo mismo, ahí en la postada también. Y mi tío ya lo agarró. Son como dos huracanes. Ya lo agarró el del Maldonado. Mi tío Ah, vive en claro. Alem, Florida. Ah, sí, esa zona terrible. Sí, que fue el que prácticamente superó la altura de su cabeza. Así que bueno. Rápidamente, ya el sábado de la mañana, yo fui para las tierras argentinas, pensando también que había sectores de la ciudad que habían sido perjudicados más que otros, y ahí en el camino, entre el centro de monitoreo que fui temprano y no me voy a olvidar más el silencio del viernes a la noche, ese viernes a la noche, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, el silencio que había en el barrio, en la calle, era realmente escalofriante. Y ya cuando fui para el noroeste, para lo que es la zona de tierras argentinas, advertí que había sido muy. Que el temporal, la inundación, no tuvo ninguna característica positiva, pero sí tuvo una que fue el equilibrio, porque perjudicó a todas las zonas de Bahía, tienen sus deficiencias históricas con respecto al agua y al drenaje. De una obra pública o de un barrio en general, bueno, todas mostraron sus deficiencias al mismo tiempo. Claro. Bahía mostró todos los barrios de nuestra ciudad, todas nuestras zonas, altas, bajas, mostraron sus particularidades negativas con respecto a lo hidráulico al mismo tiempo, el mismo día. Y bueno, después ya nos íbamos enterando de la cantidad que había llovido, que prácticamente equivale a lo que llueve en un año acá. Y bueno, ahí arrancó toda una realidad distinta que irrumpió para convivir con nosotros por un largo tiempo. Veníamos ya de diciembre del 23. También yo suelo decir que lo hablo mucho con compañeros, que la realidad política, la realidad de dónde están hoy parados en sí, bueno, vos lo hemos hablado durante muchísimos años. Sí. De hacerse preguntas un poco más profundas, un poco más concretas, bueno, con respecto al clima también, ¿no? Claro. Irrumpió la duda de cuántas veces va a llover, 400 milímetros, 500 milímetros, porque por ejemplo yo, que mi viejo siempre con las trazas, con las vías del ferrocarril y demás, me sacaba tema de conversación para hablar de cómo fue diseñada la ciudad, la traza inglesa, las y la francesa, que viene de Rosario, bueno, lo que había significado esa construcción para la Argentina, para esa Argentina post-revolución industrial y demás, y lo importante que habían sido esas obras para mantenerse durante tanto en el tiempo. Bueno, esta inundación se llevó puesto ese diseño de ferrocarril inglés, que era un orgullo, si querés, tanto para los ingleses como para los argentinos. Seguro. Es una foto de un país que nos conmueve y que nos llena de orgullo. Bueno, se la llevó puesta también. Sí. También, hablando mal y pronto, se llevó puesto todo. Entonces, la respuesta, las preguntas con el clima, lo que significa estos calores. Ahora, por ejemplo, uno disfruta estos calores en mayo, pero atrás de eso vienen algunas preguntas también, que Sí. antes no nos hacíamos ese tipo de cuestionamientos. Seguro. Esos calores dramáticos que hay en el verano, los fríos que cada vez son más profundos y más secos en el invierno. Bueno, todo eso que antes convivía con nosotros de una manera quizás pacífica, o que no estaba, o era una omisión más que una convivencia, hoy, en la actualidad, nos hace cuestionarnos algunas cosas. Seguro, sí, una forma por ahí hasta de decirlo muy, muy gráfica y muy simple es que ese canal Maldonado que se hizo a principios de la década de los 50 hasta ahora había evitado toda inundación, es decir, por 70 años, 75 años. Nos impidió que nuestra ciudad se inunde. Había habido anegaciones, ¿no? En algunos barrios, que en los barrios bajos, donde justamente tienen esas deficiencias hidráulicas, pero no una inundación. Y ahora no solo la hubo, sino que quedó parcialmente destruido. Y uno dice, bueno, esto puede volver a pasar. Y ahí toda la necesidad de reconstruir y construir una ciudad con mayor capacidad hidráulica, esfuerzos que se están haciendo. Pero te quiero preguntar. Vos sabés que hubo mucho, mucho ruido y mucha crítica por cómo se manejó esta catástrofe, a diferencia de lo que pasó con el temporal de diciembre de 2023, donde acá venían muchos dirigentes opositores y lo que decían era que se había manejado muy bien, pero ahora no se logró salir de esto, no se hace el otro. Es decir, se partía siempre de un reconocimiento y hasta a veces, para mí, una actitud un poco mezquina, como que se decía, bueno, esto te puede llevar tantos meses superarlo y después tenés que empezar a gobernar, ¿no? Lo ponían así. Obviamente que lo que ha pasado aquí con la inundación, difícilmente uno puede decir, no, esto te lleva X cantidad de meses reconstruirlo. Pero más allá de eso, se han escuchado muchas críticas de la dirigencia política en alguna forma del manejo, también en los medios nacionales. Y te quiero preguntar a vos cómo lo viviste eso, sabiendo, bueno, habiendo atravesado dos catástrofes, si realmente hubo una deficiencia en esta respecto a la otra, si tiene que ver con la magnitud o si tiene que ver, y esto es mi opinión, con la cercanía con un año de elecciones. Sí, ahí al final me quitaste Las palabras de la las boca. palabras de la boca. Yo creo que es muy difícil no caer en la tentación de, primero, hacer una distinción. Sí. La crítica de la dirigencia política o de la oposición, la crítica de la sociedad civil y de la Sí. gente y del pueblo de Bahía, que esa crítica es la que nutre a la democracia y hace mejor a los gobiernos, y esa crítica, más teniendo presente el espíritu del intendente, esa crítica es un poco el fuego sagrado que nunca hay que bloquear, que a veces Claro. duele, a veces es más intensa, a veces menos intensa, pero cuando vienen los abrazos y las felicitaciones, uno las acepta y un poco le genera cosas muy buenas y muy positivas. Cuando vienen las críticas, es lo mismo, nada más que hay que procesarlas de manera diferente, hay que agarrar un cuaderno, hay que anotar. En líneas generales, lo electoral se ordena mucho en función de si escuchaste o no esas demandas. Después está también tirar abajo la alfombra todo, que yo creo que es lo que pasó del 2019 al 2023 en Bahía, mucho abajo la alfombra y Eso no es un buen consejero para hacer política, el mirar para otro lado. Pero con respecto a la oposición, yo creo que es muy difícil no caer en la tentación de ordenar políticamente las catástrofes y las tragedias. Un poco la oposición está para eso, para hacer críticas, se supone. Yo creo que en línea general es un buen comportamiento. La última inundación, lo que puedo advertir es que hubo la relevancia de la tragedia, implica que hayamos recibido mucha prensa, mucho periodismo en líneas generales de Capital Federal, Claro. de otros lugares, donde vimos un poco la lógica mercantilista de las noticias Sí. de Capital Federal, donde había Sí. una persona que estaba en determinadas circunstancias, se prendió una cámara. Y nosotros creemos que el tiempo es un gran ordenador. El temporal anterior, el de diciembre del 23, había 3 o 4 días hábiles. La magnitud de la tragedia fue, entendemos y creemos que es insuperable en términos por lo menos cuantitativos de la cantidad de lluvia que cayó. Pero el esfuerzo fue el mismo, la complejidad fue mucho mayor, la Sí, complejidad fue claro. muchísimo mayor. Domingo, lunes, ahí volvemos un poco a la crítica de la gente. Domingo, lunes teníamos un déficit de colchones de 50.000 colchones en la ciudad, 40.000, 50.000 colchones que estaban mojados. En Bahía no había esa cantidad Claro. de colchones. Uno sale rápidamente, efectúa compras, se trata de provisionar de los insumos necesarios, de los materiales necesarios, porque la gente está ávida o necesitaba hacerse de esos recursos para pasar la noche. No, no es que estábamos hablando de recursos para. Era comer, era pasar el día, transcurrir en términos de alimento, en términos de poder descansar. Ni siquiera estábamos en el proceso de entrar a la casa de uno, que es lo que nos pasó, y poder limpiar lo que Sí. hicieron nuestras familias y demás, sino que la tragedia superó ampliamente la capacidad que había, pero por la dimensión de la tragedia. Yo recuerdo el temporal del 23 de ir a los galpones del propio municipio y la verdad que no había mucho, no había alimento, no había sábanas, había un faltante importante, pero insisto, la magnitud de lo que pasó nos permitía pensar que no estaba tan lejos la capacidad de resolver esos problemas en términos de hacerse de los recursos. En esto, la dimensión del conflicto fue muy, pero de los daños materiales fue muy, Sí. pero muy grande y uno se preocupaba porque esto que te planteaba, Juan, y no eran 10.000 colchones, eran 40.000, 50.000, y rápidamente empezó a llegar la solidaridad de todo el pueblo argentino, la solidaridad de los bahienses que no habían sufrido tanto. Yo igual digo que todos los bahienses sufrimos porque o nos pasó. A mí la de diciembre del 23 no me había tocado, pero esto es o nos pasó a nosotros o, no, o a nuestra madre, padre, a Sí, nuestros claro. tíos, a nuestros amigos. A mí me queda una situación de mental de haber estado en una crisis, en una tragedia. Sí, tengo la misma sensación. Si bien, digamos, no tuve grande afectación en ninguna de las dos viviendo en un edificio, bueno, yo quedé encerrado en un piso 11 sin electricidad, Mirando todo lo que le pasaba a tus vecinos con abajo, mucha claro. ansiedad, siendo periodista y no pudiendo informarme ni informar. Y bueno, es complicado. Y me tuve que autoevacuar, me autoevacué para poder seguir trabajando, me fui a Punta Alta. Y estuve 2 o 3 días hasta que pude descansar y dormir bien. ¿Vos viste el Eternauta? ¿La serie? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, yo creo que todos los bahienses durante Sí. alguna partecita de la serie no nos sentimos tan ajenos a lo que estaba pasando ese grupo de amigos durante los 6, 7 capítulos y a mí me daba la sensación de que había alguna similitud, había alguna complicidad en eso de quedarte encerrado, Sí. teniendo en cuenta el precedente de la pandemia también hace poco. Cambió mucho el escenario cuando nosotros éramos más chicos, seguimos siendo jóvenes, pero éramos mucho más jóvenes. A hoy pasaron muchas cosas en el Sí. medio y muchas están vinculados con El hombre, la subsistencia, cómo convive, cómo se vincula entre sí, cómo se vincula con la tecnología, cómo se vincula con la naturaleza. Pasaron muchas cosas. O sea, de Sí. entre el 2019 y el 2025, Es otro mundo. Sí, claramente, atravesado por claramente. experiencias muy fuertes. Sí, tal cual. No son Sí. experiencias como el mayo francés, digamos, o cosas que vos decís. Sí. No es naturaleza. Sí, son cosas que Situaciones replantean extremas. nuestra relación con la naturaleza, que es con algo con lo que uno no puede dialogar, no puede debatir, no puede consensuar. Pasa y ya está. Vino un tornado, te arrancó todos los cables del tendido eléctrico de la ciudad, vino una lluvia intensísima, te inundó la ciudad, viene un virus que es invisible y mata al 2% de las personas, que parece poco, pero cuando contás por millones la población, son muertos y muertos y Uf, muertos, y más con sí. las imágenes que veíamos de Europa, que acá por suerte no se vieron, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y también hay que decir que esta inundación con la magnitud que tuvo, podría haber sido todo mucho peor, inclusive si no se hubiera dado, si no hubiera estado esa definición de suspender las clases, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Para mí, ahí es donde nosotros trabajamos mucho, de donde nos agarramos en momentos de incertidumbre esas primeras 2 o 3 semanas con los vecinos en un estado de crisis, de shock, de ese famoso efecto postraumático, donde era muy difícil diagramar, establecer estrategias para distribuir los recursos de manera prolija, de manera eficiente. Acá en Bahía Blanca, se podría definir a dónde llegaron los colchones, las sábanas con nombre y apellido. Fue atacar la emergencia con la mayor prolijidad posible, sufriendo las difamaciones de Sí. medios nacionales que venían a la ciudad ya con una profecía autocumplida Sí. y se retiraban, y los que quedábamos trabajando éramos nosotros. Y digo, cuando digo nosotros, digo los bahienses, no me estoy refiriendo específicamente al gobierno municipal, porque si hay algo que para mí, retomo lo que dijiste, no, una certeza que tuvimos siempre es la conducción del intendente, el hecho de que él esté al mando en estas dos tragedias que nos tocó atravesar, el hecho de haber actuado el jueves a la noche en contra de, o con el riesgo de que al otro día no pasara nada Claro. y sufriera lo que venía sufriendo durante muchísimas. Lo que pasó también, por ejemplo, después del granizo, que se suspenden algunas actividades y mucha gente, después de haberlo atacado por no haber hecho nada, Por supuesto. o sea, anticipándose al granizo, después lo atacan por haber hecho algo y que no pase nada, como si él tuviera el teléfono del clima, digamos. La discusión hasta la inundación, como Sí. bien decís, era, che, no suspendamos tanto. Claro. Sus bieles el jueves a la noche va en contra de esa tendencia, priorizando los intereses de la ciudad, sabiendo que el riesgo era suspender las clases o meterse a esa dinámica de críticas de no hay que suspender, porque también aparece en todo esto la tentación de la pandemia y Alberto y hacer más extensiva la cuarentena de lo que Sí. debía. Las discusiones esta del clima están atravesadas por Sí, eso. no, nos remiten a la pandemia en algún punto. Sí, hay una matriz de discusión que vuelve ahí y era, che, deja, ya está, no va a Sí. volver a pasar. Y se suspendieron las clases. El transporte público a la mañana, se cortó la luz en la ciudad. Yo creo que gran parte de las pérdidas humanas que hubo en La Plata fue por no haber actuado tan rápido como se actuó acá. Así que hubo un intendente con la sensibilidad y con la decisión de tomar esas definiciones. Y sí, nosotros nos agarramos mucho de qué sería de esta ciudad si no quiero ser poco autorreferencial, ¿no? Pero estoy como poniendo solamente en cabeza del intendente lo que fue esa respuesta inmediata, y en realidad es el propio intendente el que articula con toda la sociedad civil, que salió y reaccionó en su conjunto de manera espontánea. Y yo creo que la reacción del bahiense a mí sí me conmueve. Por supuesto que toda la ayuda que recibimos de ahora, por ejemplo, la Renga, Sí. lo que aporta para el hospital municipal, es una fortuna. Es una fortuna que también es para observar esa cantidad de dinero que aporta una banda de rock y trazar algunas comparaciones. Pero es la solidaridad del pueblo bahiense entendiendo lo que había sido la crisis, que es lo que te pasó a vos, de ver desde arriba, de haber estado en el edificio, de bajar rápido. Eso sí. Sí. Y permitime decir, ¿no? A mí, en mi rol como periodista, me contactaron muchísimos medios y desde el primer momento me di cuenta que no entendían qué era lo que pasaba en Bahía Blanca. Cuando me preguntaban por las fotos del Pena y también si podía salir a las 8 de la noche por Zoom, ¿no? O sea, como claro. Yo explicándole que apenas tenía conectividad, que no había electricidad en la ciudad, ¿no? Había como una dificultad para entender, e incluso cierta malicia en algunos medios que todo el tiempo preguntaban cuestiones que tenían que ver más con agrandar ciertos dimes y diretes sobre fallas en la distribución, que me imagino que nadie está preparado para distribuir 50.000 colchones, creo que dijiste hoy. Había un déficit de 50.000 colchones. Y que después, me acuerdo cuando se decía que las donaciones no llegaban, después también preguntaban por qué había ropa tirada en la calle, y yo les decía, bueno, porque ustedes fogonearon que se mande para cualquier lado sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de orden, y lo que pasa es esto ahora. Y pasa, o sea, sucede en este tipo de tragedias que después las ciudades quedan sulfatadas o sobrepasadas de ropa, y que es ropa vieja en algunos casos, y que uno tiene que recibir donaciones, y esas donaciones tienen que estar aptas. Pero lo que nos pasó a nosotros, de alguna u otra manera, es equiparable a lo que pasó en Estados Unidos con Katrina, sí. Lo que pasó en Valencia. En la mayoría de estos lugares, las reglas, el Estado de Derecho, las normas, las convivencias entre las personas, se vieron afectadas, se vieron tensionadas hasta límites preocupantes, ¿no? Claro. O el Estado de Derecho estuvo condicionado, o la cuestión sanitaria estuvo tensionada. Bueno, acá en Bahía no tuvimos ningún escenario de violencia, no tuvimos ningún escenario que sobrepasara las posibilidades del Estado municipal, del Estado provincial, del Estado nacional. Un orden dentro de la tragedia que fue monstruosa, que la verdad también habla muy bien de los bahienses y establece claramente es un análisis hasta sociológico. Somos una ciudad tranquila, laboriosa, que está acostumbrada a estar lejos de donde se toman las decisiones en términos históricos, y sí. Que sin embargo es una gran ciudad que sabe arreglársela con lo que tiene, como dijo aquella vez el presidente, que la verdad que también se juzgó esa frase y lo logramos hacer, el sector privado, el sector público, trabajando en conjunto. A mí me parece que Bahía pasó como dos pruebas muy importantes en términos de autoestima. El que se queda en Bahía es porque le gusta Bahía, el que asumió el que tiene la certeza de establecer su voluntad acá en la ciudad, en la reconstrucción de la ciudad, en la reconstrucción de su casa, de su familia, de recuperar su capital de trabajo en la ciudad, es porque hay algo que lo mueve, hay un motor muy, muy pesado, muy potente. Y bueno, también hay que pensar las cosas a mediano y a largo plazo. Ahora tenemos la oportunidad de reconstruir o refundar la ciudad, y no es un algo mesiánico el concepto de refundar, sino es repensar Bahía, tanto en términos hídricos como en toda la infraestructura en general. Primero y principal, para que no nos vuelva a ocurrir. Seguro, seguro. Después quedará sujeto a la voluntad y a la capacidad de los bahienses de para qué estamos hechos y hacia dónde vamos.